En los años 70, la militancia argentina se puso heavy. Por un lado, los Montoneros, el brazo armado del peronismo. Fue una organización guerrillera argentina de la izquierda peronista que desarrolló la lucha armada entre 1970 y 1979. Sus objetivos iniciales fueron la desestabilización del gobierno de facto autodenominado Revolución Argentina, de 1966 a 1973, y el retorno al poder de Juan Domingo Perón. Una vez que asumió la presidencia Héctor José Cámpora, sus acciones de violencia se dirigían a la institución de un socialismo nacional, al que consideraban la evolución natural del peronismo. Si bien durante sus primeros años recibieron el apoyo de Perón y de buena parte del movimiento peronista, a partir del 1 de mayo de 1974, sus acciones provocaron el rechazo de su líder y de los sectores sindicales y políticos ortodoxos, llevándolos a un gradual aislamiento. Su conducción decidió volver a la clandestinidad el 6 de septiembre de 1974. Un año después, el 8 de septiembre de 1975, fue declarada ilegal por el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Y a petición mía, y con todo el amor y la solidaridad que siempre me unió al pueblo argentino, quisiera despedirme con una pequeña canción. Para este maltratado y olvidado pueblo argentino. Hermano mío. Pásame el cable. Ahí. Joan Manuel Serrat, La Montonera. Con esas manos de quererte tanto, pintaba en las paredes, luche y vuelve, llenando de esperanzas y de canto. Buenos Aires en el 69, con esas manos de enjugar sudores, con esas manos de parir y ternura, esas manos que volvieron un viejo otoño en primavera, bordaba la esperanza montonera, con esas manos que pintaron la historia de celeste y blanco, esas manos de quererte tanto, de quererte tanto. Con esas manos anda de acá para allá, sangrando tan primavera, cayéndose y volviéndose a levantar solita la montonera. Qué buen vasallo sería si buen señor tuviera. Así como los Montoneros eran la izquierda peronista, el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, era trotskista. Revolución que entrega al pueblo el mando. parar, que con nuestro pueblo en armas nada ya nos detendrá. Que con nuestro pueblo en armas nada ya nos detendrá. Va marchando al combate por el camino del Che, con su bandera en la mano y sin dejarla caer, por la patria socialista. El Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, fue un grupo guerrillero. La estructura militar del Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, liderado por Mario Roberto Santucho durante los años 70. Hacia principios de 1977 había sido desarticulado por las Fuerzas Armadas como consecuencia del operativo Independencia y del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Secundaba a Roberto Santucho Luis Pujals, de Pergamino, que desaparece luego de ser detenido en 1971 en Rosario. Era conocido con el apodo del Flaco. Pertenecía a una familia de buena posición económica y antiperonista. Después de Santucho, era la figura más importante del PRT. Fue uno de los fundadores de la organización Ejército Revolucionario del Pueblo. A él, Roque Narvasca, que formó parte del grupo La Joven Guardia, le dedicó esta canción. Todos sabemos cómo terminó esta historia. Y así como hemos recorrido a todos los militantes por una idea, por un cambio en un país, están los militantes de la paz. En 1978, en plena dictadura militar, existió la posibilidad de una guerra entre Chile y Argentina. En ese momento,